Cecilia de Maipú, productora agroecológica. Viniste a defender el agua, a defender la montaña, a defender la naturaleza, los bienes comunes. Lo que le vamos a dejar a nuestros chicos del día de mañana, que aunque no sea madre, pienso en las generaciones futuras, pienso en qué van a tener, de qué van a vivir, con qué se van a alimentar. Un montón de fincas que se están vendiendo para hacer barrios privados, que después la gente va a terminar comiendo caña y cemento. Y el agua es vida, el agua es vital para nosotros. Si no tenemos agua no podemos producir alimentos vivos, alimentos de verdad, alimentos libres de veneno. ¿Con qué nos vamos a alimentar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué energía vamos a tener para poder seguir adelante y defendiendo lo que nos corresponde a todos por derecho humano, nada más? Por eso estoy acá. Hoy debería haber estado en Bioferia Mendoza, no pude estar porque es el carrusel, vamos a feriar mañana. Y aproveché para venir a la marcha, que hacían varios años que no podía participar en forma presente. Hoy me doy el gusto y estoy acá y es un placer y me siento como que estoy cumpliendo con mi deber. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes, chicos.